Después de un largo tiempo de lucha, los vecinos de Wilde pudieron lograr su sueño, el tener su cine de barrio. Ayer por la tarde, desde las 18 horas y con entrada libre y gratuita, proyectaron su primer película. Se trata de la película Belgrano. La Comisión por la Recuperación del Cine de Wilde es un grupo de vecinos que se organizaron para volver a tener un cine en el barrio, con entradas accesibles y con sentido público, y una cartelera interesante y variada. Este sueño de la reapertura del cine se logró dentro de un proyecto que se va a realizar en la ex papelera del Plata, donde también funcionará un centro de recreación para niños, un polideportivo, oficinas públicas y se construirán viviendas. Escuchamos a Federico Taguada, presidente de la Comisión por la Recuperación del Cine de Wilde. En un aniversario de allá de la ciudad de Wilde plantamos una mesita humilde con nuestras banderitas y el intendente fue ahí, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue a, hacer su participación en el aniversario de Wilde. Cuando vio que la gente se acercaba a nuestra mesa, se nos acercó, nos dio una entrevista y nos dijo que empecemos a charlar para buscar una solución al tema. Bueno, fuimos a una reunión, él nos dijo que en el predio de la ex papelera del Plata, que está ahí en Wilde, un complejo industrial muy grande que está abandonado también hace, 15 años, que tiene 7 manzanas, en un predio gigante, se van a hacer varias obras, una oficina de ANSES, un polideportivo, viviendas y qué sé yo, y que había reservado un lugar para hacernos un cine, que yo por supuesto no le creí en el momento, ¿no? La proyección de la película Belgrano contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Está organizado por la Comisión de Recuperación del Cine en Wilde y por la Intendencia Municipal de Avellaneda. Informó para Farco Satelital Gonzalo Contino, de Radio Aijuna.